fe a una carta dirigida a la relatora de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas, que se hace en Algo, Guatemala, 8 de mayo del 2018. Señora Victoria Tauli Corpus, relatora especial de las Naciones Unidas, Derechos de los Pueblos Indígenas. Estimada señora, como coordinadora de contextualizarla para que nuestra situación sea tomada en cuenta en su relatoría sobre nuestro país. Le compartimos que en Guatemala no existe alguna forma legal específica con la que las organizaciones comunitarias indígenas puedan tener personalidad jurídica y ser sujetos de derechos y obligaciones dentro del sistema ladino improvisador, más que la figura de comunidad indígena establecida en el artículo 20 del Código Municipal o las conformaciones de asociaciones sin fines de lucro establecidas en el artículo 15 del Código Civil. Últimamente, en represalia a las acciones de los pueblos indígenas en contra del despojo de sus territorios, de la tierra y de la vida, así como el apoyo en la lucha contra la corrupción y la impunidad, el Congreso de la República, a través de los diputados del partido de gobierno, impulsa la iniciativa de ley 5257 para modificar la ley de ONG, decreto legislativo 02-2003, incluyendo además de las asociaciones civiles a las organizaciones de base comunitaria como a las comunidades indígenas, imponiendo el control de gobierno sobre las organizaciones, suprimiendo la responsabilidad limitada de las asociadas y asociados, imponiendo múltiples registros y estableciendo la amenaza de cancelación cuando a criterio de las instituciones de gobierno se cometan acciones que ellos califiquen de acciones contra el orden público sin especificar cuáles pueden ser. Además de emitir una ley que afecta a los pueblos indígenas sin consultarles, como establece el convenio 169 de OIT, todo esto es parte de un plan de gobierno para reprimir más a las comunidades indígenas que defendemos nuestros territorios, la tierra, el agua y la madre naturaleza. Así que en nombre de muchísimas comunitarias, comunidades y autoridades indígenas, cuyo estatuto legal le hemos tratado constituir y mantener, le rogamos manifestarse al respecto a las autoridades del país, ejecutivas, legislativas y judiciales, e incluir en este tema en su relatoría. Firman esta carta las diferentes organizaciones con presencia en la región de la Altiplano Occidental.